gasto innecesario que me lleve este. Perdona. No, a ver. ¿Tenéis ubicada la revista de los nervios? Esa. Es una que tenía como mucha palabra. Sí, sí, aquí está. ¿Cuántos? Ah, mira, genial, voy a echar un vistazo. Son papeles de estos. Aquí hay. Ah, mira, esta, quiero letritas. Gracias. Y comunistas somos todas cuando somos pobres. Yeah.